tristeza que se derrama en las cantinas. Así tú vas a derramar lágrimas por toda tu vida. Así tú vas a derramar con pasión. El primero quien te roba un beso y flechó tu corazón. El primero quien te roba un beso, ese beso con pasión. El primero quien te roba un beso y flechó tu corazón. Cerveza que se derrama en las cantinas, así tú vas a derramar lágrimas por toda tu vida, así tú vas a derramar. El primer